Nos vamos al encuentro de Juan Carlos Juñola. Juan Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Vos estás con la derecha ahora? Y mira, yo estoy te voy a decir, ya sé que es una chanza, pero estoy ambidiestra, derecha e izquierda, con ambas manos, lo cual me hace a veces tratar de transitar por ese sendero difícil del medio, pero estoy más en el centro izquierda, claramente, Juan Carlos. Claro, bueno. Hay buenas noticias para los médicos residentes, no lo hemos tratado en el programa, así que te damos en este caso la derecha y la izquierda para que hagas referencia. Bueno, mira, yo creo que este triunfo de los médicos residentes, obviamente para ellos es un hecho notable, pero los trasciende totalmente, porque creo que es un hecho notable, hablando de derechas e izquierdas, para todos los núcleos progresistas de la ciudad, para todos los trabajadores de la ciudad, por ejemplo, maestras, maestros, profesores, los empleados de la ciudad, los empleados del mundo de la cultura de la ciudad, que hasta aquí venían recibiendo una respuesta frente a sus reclamos autoritaria, ¿no? Una respuesta, una falta de respuesta y con un componente de autoritarismo. Hasta hace poco decía el propio ministro de Salud, que se presenta como un hombre bueno, que no iba a negociar con ellos mientras haya medidas de fuerza. Bueno, son las respuestas que dan los ministros de Larreta. Lo hace Acuña con los docentes, lo hace Quirós con los médicos residentes y concurrentes. Es una forma de actuar concretamente. Después tampoco hablan, pero esa unidad provocó esto, ¿no? Que puedan llegar a un acuerdo salarial digno. Sí, pero es un rasgo autoritario. Digo que hay que señalarlo fuerte y de una actitud absolutamente negadora de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho constitucional, jurídico y político a reclamar por sus necesidades, por sus intereses, por sus salarios, por las condiciones de trabajo, e incluso el derecho de huelga es un derecho, más allá de que los trabajadores en general lo hacen con responsabilidad social, y mucho más médicos, médicas, residentes. Entonces, por eso digo que acá se le logró quebrar el brazo a esa actitud irreductible, ¿no? Del gobierno porteño frente a una lucha de los trabajadores, porque en definitiva se había transformado ya en una cuestión de poder, ¿no? En una cuestión de poder político. No te voy a dar nada porque te quiero derrotar. Sí. Sin embargo, bueno, fue por lana y terminó trasquilado el gobierno porteño. Creo que es un hecho muy, pero muy alentador para todos los núcleos democráticos de la sociedad porteña, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y celebramos, y por eso también intentamos durante todo el proceso de lucha darle visibilidad en este espacio para que se supiera y para que la sociedad pudiera entender por qué estaban haciendo los médicos lo que hacían. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, me gustaría que comentaras algo sobre Gabriela Rivadeneira, la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Estuve el sábado en el Centro Cultural de la Cooperación, y el discurso que dio Gabriela, sin desmerecer ni el tuyo, ni el de Heller, ni ninguno de los otros que estuvieron hablando, por supuesto, ¿no? Pero fue una bajada de línea regional impresionante. Bueno, yo te comprendo tu inquietud, solo que te tengo que ser franco y decirte que no es original, por suerte, tu planteo. Todo el mundo, los periodistas, las periodistas y por la que todo el mundo me habla de esta muchacha, ¿no? Maravilloso. Sí. Mirá, la hicimos hablar a ella, me voy a permitir decirlo en primera persona, yo mismo, porque yo la conozco de otros eventos, de otras reuniones, incluso en la pandemia hicimos algunas charlas por Zoom con el Centro Cultural. Y francamente creo que esta muchacha es uno de los mejores cuadros del continente. Sí. Primero su condición de mujer joven. Fue presidenta del Parlamento ecuatoriano siendo muy joven, o sea, hace 7-8 años, mucho más joven que ahora. Ahora está sufriendo el exilio. No olvidar que en Ecuador hay un gobierno tipo Macri, pero abiertamente represivo. O sea, ese gobierno está haciendo lo que Macri dice que va a hacer si va a ganar acá. Y así ella está hace 3 años en el exilio. Me contó que acosaron a su padre, a su hermana. Bien, pero tiene el don de la oratoria, y no solo el don de la oratoria, sino que es muy firme en sus concepciones políticas, tiene muy buena formación, en fin, es una joven y muy esperanzadora lideresa, como se dice ahora, no solo de su país sino del continente. No fue elegida ella para hablar, había 9 ministras, viceministros en el evento, y bueno, fue ella la elegida, y creo que fue un corolario notable para nuestro acto, ¿no? Porque bueno, tiene una gran claridad y una gran oratoria, así que bueno, comprendo tu pregunta porque, en fin, es una figura muy esperanzadora. Juan Carlos, en función del tiempo, mañana Partido Solidario va a estar obviamente en la movilización por el Día del Militante, la militante, la militancia. Sí, por supuesto, allí estaremos, hay una gran expectativa, Luisa. No tenemos tiempo, pero la palabra de Cristina siempre genera una gran expectativa, yo diría, entre propios y extraños, ¿no? No se pueden sustraer ni la derecha a esa expectativa. Así que, bueno, su opinión sobre los temas económicos del país, precios, sobre los dichos de Macri, sobre, en fin, los temas salariales, el bono, en fin, estamos con una expectativa sobre todo eso, ¿no? Sí, además el lema, la convocatoria es la fuerza de la esperanza, y si hay algo que necesita el pueblo para aglutinarse y para unirse es eso, la esperanza en que se puede derrotar a la derecha y por supuesto conducir los destinos de la Argentina. Sí, está buenísimo que rescates ese rasgo, y francamente estoy esperanzado en que ella va a apuntar en ese sentido, porque si no, en fin, los debates internos, las tensiones que son naturales en un frente amplio, que no son deseables, pero son lógicas, no nos tiene que hacer perder el optimismo y la esperanza, ¿no? Porque es imprescindible para ir hacia un camino de triunfo. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar mañana, y por supuesto vamos a ver cómo triunfamos en el primer partido del Mundial, ¿no? Bueno, Juan Carlos, abrazo, nos estamos reencontrando la semana próxima. Chao, Luisa, chao, Hugo, hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junior.